El cooperativismo integral. Intervención de Sisu y Gorka en el encuentro de reflexión sobre revolución integral. Miraflores de la Sierra, Madrid. 2 de mayo de 2015. Intervención de 25 minutos dentro del módulo dedicado a la revolución integral. Los compañeros Sisu y Gorka, venidos desde Cataluña, comentan su experiencia con la cooperativa integral catalana. La siguiente ponencia, que será sobre cooperativismo integral, y el material que yo tenía para antes, que es de autoconstrucción, es sobre la politización del sujeto y la sociedad, y de la teoría y la práctica, de la balanza entre la teoría y la práctica, ¿no? Y bueno, lo voy a lanzar así en un minuto y luego ya nos vamos al tema de cooperativismo integrado. Pues nada, analizando un poco qué es estar politizado, qué es ser radical y qué es ser revolucionario, ¿no? Entendiendo que hay gente que se acerca a esta movida desde lo teórico, que quizás hoy es un encuentro más teórico y más de reflexión, y gente que se acerca más a lo práctico sin saber que es una práctica revolucionaria, pero lo están llevando a cabo con acciones cotidianas, ¿no? Entonces, bueno, analizando de que estamos de acuerdo que la revolución integral se basa en la autoorganización, nosotros en principio tendríamos que dedicarnos en acciones prácticas, no solo teóricas, a la autoorganización. Tendríamos que estar pasando a una ofensiva económica de proyectos productivos, una ofensiva cultural en el día a día, ¿no? O sea que ser radical en nuestras ideas sería ser insumisos al mercado laboral, ser insumisos al parque inmobiliario y hacer insumisión de todo tipo a esos modelos que nos representan y empezar a tener un plan como mínimo a largo plazo para dejar de ser una cosa que no queremos ser y ser el cambio que queremos ver en nosotros mismos, ¿no? Lo preocupante no es que salgamos de aquí y nos vayamos el lunes cada uno a trabajar en el mercado laboral. Lo preocupante es que no tengamos una estrategia, por lo menos a largo plazo, ¿no? Y creo que es muy importante empezar a pensar en esto y que la manera que tenemos de articular todo esto son las comunidades y los grupos de afinidad. O sea, esto no lo podemos hacer solos, ¿no? Como alguien decía antes, que era autónoma y que le costaba mucho hacer un cambio personal, pero seguir trabajando en esta selva, ¿no? Pues es que es imposible. O sea, lo que planteamos desde también el cooperativismo integral es que todo está relacionado: la cultura, el abastecimiento, la alimentación, la educación. O sea, no podemos hacer un cambio en un aspecto de nuestra vida sin que afecte a los demás, ¿no? Y bueno, básicamente era la insumisión al sistema como posicionamiento radical. O sea, ser insumisos al mercado laboral, ser insumisos a la escuela. Tal como nos la venden, porque hay que ir eliminando contradicciones y tener un plan de transición, ¿no? Por lo menos irlo trabajando en nuestras comunidades a largo plazo y pasar a la ofensiva práctica y empezar a pensar en una balanza de lo teórico y lo práctico, ¿no? Y bueno, desde la gente que sale más de lo teórico, acercarse con humildad, ¿no? A los ámbitos más prácticos, porque hay mucha gente que lleva a la práctica, en la vida cotidiana, prácticas muy revolucionarias sin estar politizados conscientemente. O sea, acercarse con humildad, no siempre ir a enseñar. Mira, vamos a ver estos pobres campesinos, les voy a contar lo que es estar politizado, ¿no? Y a lo mejor te ven llegar con un montón de libros y tú estás comiendo basura, estás llevando ropa que estás machacando al tercer mundo o estás totalmente desmontado, ¿no? Y por otra parte, igual, o sea, a los grupos que están más en la práctica les falta un poco la humildad de escuchar la gente que elabora el pensamiento, ¿no? Que, bueno, la teoría es imprescindible porque necesitamos crear el pensamiento, necesitamos crear terminologías contemporáneas para dejar los ismos y empezar a crear palabras. Hay que perder el miedo a crear, hay que perder el miedo a crear palabras nuevas, inventar. Como por ejemplo la palabra consumidor, que es una mezcla de productor y consumidor. Son tonterías, pero alguien decía también que la palabra genera un concepto, ¿no? Y que nosotros nos movemos por encima de estos conceptos. O sea que bueno, ya estoy. No quiero alargarme más en esto. Y va de esto, de la teoría a la práctica revolucionaria integral y la politización del sujeto y la sociedad. Y luego, bueno, introduciendo esto del cooperativismo integral, que es como una propuesta para llevar a cabo la teoría, que os explica mi compañero. Gracias. Una cosa, ahí en Murcia hemos hecho un transicionario. Entonces la gente de la ciudad del sureste tiene que estar preparada si la está buscando en la página web, que se llama así, como no sé si una página o un blog o lo que es, una cosa en internet, que se llama así, transicionario. Y entonces, pues, presumidor, no sé, palabras varias, pero no quiero hablarme, como si hay que hacer. Sí, sí, con, si me tengo que quedar con una palabra de todo esto es ofensiva, porque, bueno, no me da tiempo de contaroslo todo, pero estamos muy, muy en la protesta y en la parando golpes, y hay que pasar ya a la acción y a la ofensiva, ofensiva cultural, ofensiva económica. Y bueno, de aquí ya hablaremos en otro momento de nosotros, de si esto es un grupo de trabajo o qué es lo que somos, que ahora no, no vamos a entrar. Pero bueno, y gracias por la aportación. Vale. Bueno, pues como decía Sisu, hablaré brevemente de, bueno, desde la experiencia de la cooperativa integral catalana sobre la idea de cooperativismo integral. No es mi intención alargarme ni mucho menos, porque más o menos creo que mucha gente nos hemos ido encontrando en diferentes espacios. Estará por allí también el periódico Revelaos, que recoge algunas experiencias en torno a lo que hablaré ahora. Y sí que me gustaría aprovechar este encuentro de reflexión sobre la revolución integral para lanzar algunas reflexiones en cuanto a la experiencia que hemos generado en estos 5 años y que están en proceso de desarrollo, pero que pueden ser útiles también en el futuro para poder analizar, pues, los hitos conseguidos, pero sobre todo las dificultades en un proceso complejo como es el cooperativo integral. Entonces, bueno, dedicaré no más de 5 minutos a la primera parte y otros 5 a la segunda. La cooperativa integral es una iniciativa de transición, entendiendo que necesitamos generar un proceso de transición desde el punto en el que estamos ahora, inmersos en la sociedad capitalista actual, hacia una sociedad que sea de base autogestionada. Asimismo, la cooperativa integral es una red de proyectos, de personas que promueve la autogestión y la autoorganización con la idea de avanzar en ese proceso de transición. Y con la idea también, desde el punto de vista integral, de que necesitamos tener una imagen de la autogestión que tenga un componente integral en el sentido comunitario, y no generar no solo experiencias parciales, sino de alguna manera unir las experiencias y desarrollarlas dentro de una estrategia con esta perspectiva, pues, más comunitaria y más completa, más integral, ¿no? Uno de los elementos de la cooperativa es reconociendo los elementos y las instituciones de poder, como son el Estado y el mercado. Generar desde lo que es el paradigma de la autonomía todo lo que es la autogestión y la autoorganización colectiva, y también generar herramientas para protegernos desde el punto de vista de la transición de estas estructuras, como son el Estado y su burocracia, y como son el mercado y todo el entorno que le rodea, ¿no? Por lo tanto, la cooperativa integral utiliza algunas herramientas legales para proteger estos procesos de autogestión, para proteger a los pequeños productores y a los pequeños proyectos productivos que muchas veces se pierden dentro de la burocracia del Estado para poder desarrollar sus objetivos, y de alguna manera es también en este sentido un paraguas para proteger la iniciativa autogestionaria. Y asimismo también con la idea de romper este paradigma que más o menos en la sociedad que conocemos es hegemónico, que es un proyecto, una empresa. Y por lo tanto, pues, si cada proyecto es una empresa, hay mucha burocracia por el medio, y por lo tanto, desde el punto de vista de este paraguas, pues, la idea es proteger con pocas herramientas muchos proyectos, ¿no? La cooperativa integral, como decía, se basa en el paradigma de la autonomía, por lo tanto, de la autoorganización, y es de base asamblearia, en el cual las personas participan de manera individual, pero también hay colectivos y proyectos que participan en ella. y se organiza por este proceso asambleario y por grupos de trabajo que se organizan en ámbitos específicos desde el punto de vista de la autonomía y del desarrollo de las líneas de trabajo que tienen encomendadas, pero de alguna manera coordinadas dentro de la estrategia que se va desarrollando desde el propio proceso asambleario. Uno de los elementos interesantes es que las asambleas desde hace 5 años se hacen cada mes en un lugar diferente de Cataluña, para también pues, conectar con las diferentes iniciativas y las personas que hay en el territorio, y también porque uno de los elementos del proyecto es intentar desarrollar la autoorganización de manera descentralizada, ¿no? Después también otro elemento importante por el que venimos trabajando es todo lo que es la autogestión económica. Dentro de la identificación de estos enemigos o estas instituciones que son antagónicas a nuestros principios, pues está el Estado y el monopolio del Estado que ejerce sobre los impuestos y, por tanto, sobre decisiones de qué hacer con estos impuestos que no nos corresponden. Por lo tanto, uno de los principios es que necesitamos autogestionar la economía y dentro de estos principios está también la desobediencia y la desobediencia económica, y por lo tanto uno de los ejercicios que hacemos colectivamente desde la cooperativa es desobedecer a los impuestos indirectos, que en el Estado español representa el IVA, y en lugar de entregar estos recursos al Estado los recogemos para desde el proceso asambleario decidir de qué manera redistribuir estos recursos desde un lugar en el cual colectivamente y colaborativamente podemos decidir de qué manera hacerlo, ¿no? Por lo tanto, pues cada año, a inicios de año, hacemos un proceso colaborativo de definir las prioridades durante el año y hacia dónde redistribuir estos recursos que principalmente vienen de la desobediencia económica y también de la contribución que hacen los proyectos vinculados a la cooperativa que realizan actividad económica hacia el exterior. Y bueno, dentro del ámbito económico también una de las apuestas importantes es recuperar el control sobre la economía y por lo tanto también sobre la moneda en este caso, y una de las apuestas son las monedas sociales que bueno, tienen una base en cuanto a que colectivamente establecemos unas reglas del juego, unos principios para utilización de la moneda, y que después pues es un instrumento para los intercambios en toda la red y todos los proyectos y personas que participan en la cooperativa y en muchas otras iniciativas que actualmente en Cataluña, como son las ecoxarxas, pues desarrollan economías emergentes que se basan en el paradigma de las monedas sociales. También decir que toda esta red, como decía el compañero, pues intentamos trabajar desde el punto de vista de las ideas, de una base de ideas que nos conectan para poder hacer la práctica juntos, y que la propia práctica pues intentamos que sea una experiencia de la cual reflexionar para reforzar las ideas, ¿no? Y en ese sentido, dentro de los principios de la cooperativa integral están también lo que son los puntos del llamamiento a la revolución integral, que por lo tanto de alguna manera también enlaza pues, con muchas de las cosas que estamos diciendo en cuanto a la transformación no solo social, sino también del sujeto y de la calidad del sujeto, ¿no? Y bueno, esta experiencia cuenta ahora con 5 años, hace 5 años que surgió cuando se realizó la primera asamblea en mayo del 2010. Y ahora pues de alguna manera también estamos en un proceso de diferentes tensiones en torno al propio proceso, que nos lleva a un proceso de autoevaluación de lo que ha sido esta experiencia de 5 años, con importantes hitos conseguidos, pero también con grandes dificultades en diferentes aspectos, que hace que si no desarrollamos este proceso de reflexión, pues obviamente no generaremos el aprendizaje para continuar en adelante aprendiendo de ello, ¿no? Y bueno, en esta segunda parte simplemente intentaré desgranar algunas cuestiones. Es una cuestión profunda y compleja por todas las experiencias y diversidad de cuestiones que hemos trabajado, Yo personalmente, bueno, mi implicación en la cooperativa, algunos ya la sabéis, pues ha sido muy, muy intensa durante estos últimos años. También tengo vivencias propias y vivencias de muchos compañeros y compañeras con los cuales hemos trabajado juntos, y me gustaría, si soy lo suficientemente fuerte en este sentido, pues hacer el trabajo de recoger todo eso y que pueda ser también útil para el resto de los compañeros y las compañeras, y también desde el punto de vista de otras muchas iniciativas de transición y proyectos de autogestión que se están desarrollando, que se han desarrollado en el pasado y que seguro serán muchos más en el futuro cercano, ¿no? Por lo tanto, bueno, indiscutiblemente una de las cuestiones que podemos detectar es que la calidad del sujeto está muy por debajo de los objetivos que necesitamos para desarrollar iniciativas de autogestión con la perspectiva de la cooperativa integral, y que en muchas ocasiones tenemos dificultades para desarrollar una comunicación de suficiente cualidad como para que el entendimiento mutuo nos lleve a reforzar los procesos colectivos y no generar separación entre compañeros, ¿no? Más aún cuando hablamos no de un proyecto que se basa en afinidades personales, sino que integra a una gran diversidad de personas con diferentes bagajes, con diferentes con un pasado muy diverso, con diferente rango desde el punto de vista intergeneracional, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues este punto es una cuestión clave. En segundo punto sería también relacionado con el propio proceso asambleario, perdón, que también ha salido en algún momento. Si estamos planteando que la revolución integral tiene que ir hacia una sociedad autogestionada, esa sociedad autogestionada obviamente se tiene que autogobernar a sí misma, y la única forma de autogobernarse a sí misma es de manera asamblearia. Y bueno, en estos 5 años pues hemos desarrollado una amplia experiencia asamblearia que en muchos casos creo que es un bagaje muy importante y muy útil, pero por otro lado podemos afirmar claramente que no estamos preparados para el propio proceso asambleario, ¿no? Entonces aquí pues hay un elemento también pues vertebrador muy clave, ¿no? Si la forma de organizarnos que tiene que ser camino a esa sociedad autogestionada no estamos preparados para ello, pues tenemos que focalizar en ello, ¿no? Y también asimismo pues lo que son la cuestión de alguna manera las reglas del juego, ¿no? No podemos jugar a un juego en el cual de manera muy clara todos sepamos cuáles son estas reglas. Por lo tanto, también nos encontramos que muchas veces el propio método asambleario o los métodos a aplicar en relación a diferentes líneas de trabajo pues cuesta desarrollarlas, o muchas veces genera conflictos o genera dificultades entre las personas por cuestiones de comunicación, porque no hay una buena base previa sobre la cual todos estamos de acuerdo en cuanto a estas reglas del juego. Otro elemento también es que no podemos ir más allá de la capacidad de autoorganizarnos, es decir, el colchón sobre el que se desarrolla un proceso de transición, un proyecto, su base, además de la calidad del sujeto, está en la capacidad organizativa de estos sujetos desde el punto de vista de lo colectivo, y por tanto la velocidad de desarrollo del proyecto no puede ir desacompasada de la capacidad del colectivo de organizarse y de establecer la organización sobre una buena base, ¿no? Otro elemento también tiene que ver con la tendencia que tenemos a la delegación, sobre todo a la delegación implícita, es decir, cuando no establecemos una base previa sobre la cual decidimos delegar una serie de cuestiones, y también otra cuestión vinculada, que son los roles, ¿no? Que ejercer roles es necesario para desarrollar un proyecto y que el proceso organizativo pueda fluir en sí mismo, pero muchas veces es un problema cuando el rol en la participación de un proceso se convierte en un rol de vida, y cuando las personas nos comunicamos, nos tratamos, nos relacionamos en base a unos roles que no nos corresponden más allá de los roles que hemos decidido ejercer en un proceso de autoorganización o en un proceso asambleario. También, dentro de lo que decía de que cada mes realizamos estas jornadas asamblearias en un punto del territorio, también tienen cierto carácter a lo que estamos viviendo este fin de semana aquí, en el sentido de que los encuentros, además de espacios para la reflexión, el debate y la toma de decisiones, son también espacios de encuentro y de conocimiento mutuo, y para también dedicar tiempo al ocio, la fiesta y otras cuestiones, y es parte del ADN, digamos, de la cooperativa, pero igualmente de manera insuficiente es necesario generar espacios para construir relaciones afectivas sólidas, sobre las cuales después edificar las relaciones desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de tomar decisiones en conjunto y de manera colectiva, ¿no? Y por último, ya, bueno, podría decir muchas cosas, pero también otro elemento que caracteriza a la cooperativa, como decía, pues es este ejercicio de responsabilidad colectiva en cuanto a redistribuir recursos comunes desde la propia asamblea, y no delegar la redistribución de recursos, en este caso al Estado o al mercado. Y bueno, en este sentido también pues se han generado muchas experiencias en torno a redistribución de recursos y a definir colaborativamente y colectivamente qué y de qué manera de qué manera redistribuir estos recursos, y también es uno de las cuestiones más controvertidas cuando unimos diferentes aspectos en cuanto a la cualidad del sujeto, en cuanto a la afectividad o a la carencia de comunicación, etcétera, etcétera. Si además añadimos la gestión de los recursos relacionados a las necesidades básicas, pues es un factor más de dificultad en cuanto al entendimiento mutuo y también a que las relaciones con el resto pues fluyan dentro de ese proceso de organización, ¿no? Y bueno, así como algunas pinceladas que también creo que es un momento en el cual nos encontramos para reflexionar sobre la revolución integral. La revolución integral también son las prácticas de autoorganización que estamos desarrollando, y por lo tanto la reflexión también tiene que ir enfocada de la manera más sincera, por un lado, y también recogiendo el máximo de experiencias para poder reconstruir esa verdad de la que hablábamos, ¿no? En el sentido de intentar detectar aquellas cuestiones que efectivamente no nos permiten avanzar o que nos permiten avanzar, ¿no? Pero poderlas analizar, poder detectar esas potencialidades y esas dificultades y en este caso pues poderlas compartir, ¿no? Que es el mayor valor como conclusión del proceso pues que podemos hacer. Y nada, para acabar quería decir que bueno, también hay otras cooperativas integrales en otros lugares del territorio, en la península, también en Francia, también con sus propias dificultades y con sus propios procesos en sus territorios correspondientes, que también desde hace 4 años se lanzó los encuentros anuales de cooperativas integrales. De allá nació también la red de cooperativas integrales. En el último encuentro del año pasado, en cierta manera también acordamos que la red de cooperativas integrales asumía el llamamiento a la revolución integral como parte de su ADN, como parte del proceso en cuanto a la base de ideas, y que bueno, que últimamente pues también hay muchos procesos de autoorganización, de autogestión, que se están desarrollando en Europa, que también es lo que más cercano tenemos, y que también estamos yendo a algunos lugares de Europa, diferentes compañeros, como Francia, Alemania, a Grecia, a compartir estas experiencias y también a recoger otras muchas que están desarrollando. De hecho, como ayer comentaba Sisu, pues casi recién hemos llegado de Grecia, donde pues hay un contexto de autoorganización y de autogestión muy interesante y bueno, se están dando también pues sinergias en muchos ámbitos con colectivos muy diversos y bueno, que de alguna manera hay un pozo que se está gestando en diferentes lugares.